No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre y no te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo. Y ya congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón. Si querés saber cómo sigue este poema de Mario Benedetti, poné un me gusta en la página Quiero saber cómo sigue este poema de Mario Benedetti. Y si querés que siga el programa como venía hasta ahora, Mario, hace me gusta en la página Soy de los Otros. Consumí poesía latinoamericana. Es un mensaje de la Asociación de Poetas de Latinoamérica. República de acá. Cualquier efecto colateral por Benedictina de Herudiana, la empresa no se hace responsable. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 123 de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. La emisión 123 de Mis hijos están con el padre. En esperanto es un ututrip. Y en mojá, al mismo. Bien, y hoy tenemos un montón de cosas en este programa. Hoy tenemos grandes debates. Vamos a ponerle onda. Tenemos Platón o Aristóteles o Guillermo Francella, un tema que se está discutiendo mucho. Es un tema que está creciendo en la disputa social argentina debido a los grandes pensamientos filosóficos en los cuales ingresó Guillermo este último tiempo. Gracias a la quesería Barracita, que nos mandó un sobre de queso rallado de 2 gramos, muchas gracias, un gran abrazo. Vamos, aplauso. Ah, perdón, 8 gramos. 8 gramos. ¿Qué corrección tiene? ¿Qué ingredientes tiene, Silvio, el queso que nos mandaron? Tiene un valor energético de 36 kilocalorías y 149 kilojoules. Tiene carbohidratos, 0,0 gramos. Tiene un 0 a la izquierda en grasas totales y en grasas trans tiene 128. Y recordá que te lo podés robar muy fácil del chino porque entra en cualquier bolsillo, el nuevo diseño de Barracita. Sí, también en bolsillos de camisa interior. Sí, yo me lo afano con la billetera, me lo afano. Me lo paso como chiquito, entra la billetera. Amigo, hola amigo. ¿Qué tal amigo? ¿Qué haces amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien amigo. Con todo respeto, amigo. Sí, sí. No, con todo respeto. Sí, sí, muchas gracias. Seguimos. Sí, por favor, querido, que tenemos que seguir con el programa. Estamos saliendo en radio La Retaguardia. Sí, me da el micrófono, amigo. Habla de ahí, querido, por favor. Con todo respeto. Sí. ¿Qué pasa? Dale, contanos. Es un programa abierto, tenemos que dar. Por supuesto, quien quiera hablar puede hablar. No, amigo, yo vengo comiendo de merlo, ¿viste? Vengo comiendo de merlo y aunque sea una moneda para... Hoy la sube, te la presta cualquiera, Podés preguntar, te subís ahí a algún ómnibus, a algún bondi. Sí, pedís una sube y seguramente haya algún agraciado que la comparta. Tenés la zapatilla también. Mientras lo pidas con buena onda y buena vibra... La gente te lo da. Yo leí en un libro que si vos hacés las cosas con buena onda, escuchame lo que te digo, con buena onda, vas a tener la sube, vas a tener el viaje, vas a tener el programa de radio, lo que vos quieras. Tiene ese tono hermoso. Es así, celebren la vida y consuman poesía latinoamericana. Y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma. Muy bien, muy bien. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. ¿Qué oyentes estamos buscando hoy? Bueno, principalmente queremos un oyente fuerte, de oídos grandes y abiertos, que pueda relacionarse con todo este mundo cultural subalterno que les estamos presentando. Queremos oyentes con espíritu noble, pero también combativo, que sepan ver las leyes y también puedan doblegarlas. ¡Aplauso! ¡Vamos, el oyente! ¡Un aplauso al oyente! Ay, miren quién llega ahí. Ay, no. Oh, llegaste, pero pensamos que como el otro programa íbamos a tener que salir nosotros solo. Bueno, igual Esteban. Bueno, Esteban, hola. Hola. Buenas. Más. ¿Cómo estás? Ah, bueno, están en radio, se nota, porque si no son más efusivos. Sí, empezó el programa. Ah, ya estamos. Sí, le sacaste el micrófono a Diego, me parece. Ah, Dieguito, bueno, sos nuevo, ¿qué va a hacer? O sea, recién empieza, ¿sí? que sepa quién llegó también, ¿no? Sí, no, está bien. Yo vengo del sur. ¿Qué pasó, Vane? Vengo del sur con el 179, no sé qué onda el segundo. No para, nada. Y aparte salí un poco tarde. Me colgué. Una cosa sorprendente del 179 es que siempre mi amigo Silvio me lo dice cuando andamos ahí por el sur. Es qué notable que los choferes aceleren con el freno. Ley de gravedad número 3. Se acelera con el freno. Porque acelera y va frenando. Ese es el hecho, digamos. Sí, pero más allá de la anécdota, más allá de la nota de color. ¿Qué pasó, Vané? ¿Qué pasó? Yo sabía que me iba a quedar a pesar. Llegaba. Mirá, es medio engorroso para contar en la radio. Me parece que, bueno, están en el tema de los oyentes, ¿no? Yo quiero chicos de 20 a 23 que no hablen mucho, eso, que escuchen más que nada y que nos escuchen, claro. Ese es mi target de oyente. No, está bien, ahora estás pispireta, pero ayer chateando me decías que tenías un planteo. Silvio, disculpe la interrupción. Pispireta es una palabra vasca. ¿De dónde nace? Vasca tiene un origen vasco. Es como pimpilimpausa, que quiere decir mariposa. Pispireta quiere decir yegua coja. ¿Y pimpinela tiene algo que ver con pispireta? Pimpinela quiere decir dúo de hombre barbudo y mujer sin barba. Mucha gente no los considera hermanos hasta hace muy poco. Sí, ¿esto debido a la lingüística de la palabra? Digamos. Exacto, porque pueden ser, según la etimología vasca, pueden ser primos lejanos. ¿Cómo sabe? Me muero de tener a alguien que sepa tanto. Gracias. Tenemos este el diccionario programa. Humano aquí a nuestra izquierda. ¿Qué tal, querido? Por ¿cómo suerte. Estás? ¿Qué haces? El oyente que quiero, me preguntabas. Sí, bueno, ¿qué oyente esperamos el día de hoy? Hablé con amigo, mi señora y ambos estamos de acuerdo. ¿Qué haces, querida? ¿Cómo va? Hola, yo quería hablar también. Bueno, pará. Vecino. El oyente que quiero es un oyente que tenga frigobar. Bueno, el frigobar bien cargado para abrir unos champucitos. ¿Qué es frigobar? ¿Es una heladera más pequeña? ¿Cómo? Yo cuando me interné en la Swiss Medical, lo primero que pedí es frigobar. Mi señora acá, que iba a hablar recién, vas a hablar después. Cuando estuvo embarazada, preñada. Pero embarazada, yo tengo enterado, pueden tomar solo sidra. Después, mi querido. Después puedes tomar de todo. Y brindamos. Yo me pedí dos Don Periñón. Abrimos el frigobar. Qué lindo. Gracias por compartir. ¿Cuál es el primer nombre de Periñón, de Don Periñón? Su nombre absoluto, sí, digamos. Se llama Carlos, ¿no? Carlos. Carlos Eduardo, segundo nombre. Ahí va, corrección, exacto. Tenemos de producción la, La corrección del señor Carlos Esteban Perino. Que se acercó acá al barber. Eduardo, no. Eduardo, porque después tenemos problemas con la firma. Eduardo, que se acercó al barber acá, donde estamos haciendo el programa hoy, porque no lo dijimos, pero estamos... Es verdad que nos colgamos. Sí. Estamos muy contentos, porque estamos en el pelotero del barber. ¿Y a quién le mandamos saludos? Porque Ronald sería si estuviéramos en el otro pelotero. En este, ¿cuál es el emblema, el escudo? Y vamos a meternos con la dinastía Disney y yo me la juego por Donald, ¿eh? ¿Donald es lo que representa a Barger? No sé, no me imaginé nunca un muñeco de Barger. Barger, imagínate Barger. Debería haber como... Yo me imagino, ¿sabés lo que me imagino? Perdóname, pero tenía que decirlo. Sabés que lo tenía que decir. Claro, porque ahora estás pispireta. Bueno, ahora lloro un rato más. Como te gusta ver mi frase. No, ¿por qué no decís el planteo con el que había venido? Crecía día a día hasta que ya no pudo más. La leche ría que ría. Se compró un sobre todo largo hasta los tobillos y sin ropa interior se fue a pasear por Caballito a buscar una mujer que saciara su placer. Y antes de la madrugada se paró en una esquina a esperar que apareciera una linda palomita, cuando de repente vio a una morocha cautivante que se acercaba a las garras del inesperado amante. La arrinconó contra la pared, le levantó la minifalda, le rompió la medibacha y empezó a manosearla. Él lo había tenido antes, al terrible sentimiento. Pero los gritos de la guanaca se escucharon hasta el cielo. Él se puso tan nervioso que no encontraba el agujero. Cuando se quiso acordar, se vio rodeado de patrulleros. Ese fue el fin de su suerte, lo llevaron detenido. Lo fornicó, dejó fornicar y encima lo fornicieron. Cuando le dieron la bienvenida, lo muchacho de Te Debo. Cuando le dieron la bienvenida, lo muchacho de Te Debo. Ahora, Rodi. Los hijos los dejé con mi padre. No sé, me olvido esa parte. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Decilo. Mis hijos están con el padre. Una frase re fácil de decir. Mis hijos están con el padre. Muy bien. Papá, te extraño. Pero... Que me saquen de acá. www.mishijosestanconelpadre.com.ar. No existe esa. No la busquen porque no existe. No la busquen. No, deja la computadora. Que lo digo de nuevo. Búscanos en Facebook. ¿Y la nena? Ay, no te enteraste. ¿Cuándo? No sabés, no. Estuvimos medio peleando. Viste que las nenas con las mamás es terrible. Ay, siempre sí, están pegotas con los papás. Nada, se agarró y se fue a vivir con el padre. Yo estoy tranqui porque sé que es un dios, es un divino, la va a tener de 10. Yo estoy chacha. Vivo la vida loca. Disculpame, le quiero poner onda, ¿viste, mamita? ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Color verde. Verde. La cortina. No, pues acá no hay una cortina. Ponele. ¿Cómo la cortina? No, hay cortina acá. Pero la cortina que tiene Marta ahí en la esquina, verde, tiene una cortina verde. Pero tiene que ser lo que veamos acá, pa. ¿Cómo que no? Veo el pasto. El pasto verde. La no. Botella esa que tengo enfrente mío, un verde hermoso. Un verde hermoso que la uva se fue. La uva no sé dónde se fue, pero es un verde hermoso. Hermoso. vas a seguir los pasos de papá. Porque papá, mira, escucha, te enseña. Papá te Mis hijos escucha, están escucha, con el padre. Un escucha. Programa que promueve los valores de la vida en familia. Gané, mi amor, gané. Era ese verde. Así que estábamos contando que estamos aquí en el Barger, calle Falsa 123. No podemos dar la dirección exacta. No. Al menos yo, chicos, perdón. Ya que estaba contando acá la compañera cómo había llegado, yo me tuve que tomar 4 taxis para venir aquí. Ah. Así me entienden, estoy un poco paranoico. Creo que la gente me sigue, me persigue. Y quiero compartir con ustedes esta preocupación. Creo que las máquinas van a terminar dominando el mundo. Pero bueno, ¿cómo llegaron ustedes, mis compañeros, aquí? Yo llegué bien, nada, tranquilo. Caminé, me tomé el subte, caminé y nada, bien. Yo vine colado de Merlo, amigo. ¿De dónde? De Merlo vine colado, amigo. Pero habías dicho, recién hace un rato dijiste que habías venido caminando. Y sí, caminé hasta la estación, amigo. ¿Cómo fue la coelación? ¿Cómo? La coelación. ¿Cómo ha podido usted colarse en el colectivo de Merlo? Qué buena voz tenés, ¿eh? Sí, estoy trabajando en un curso súper desarrollativo. Alta llanta también. ¿Te gustó el color? Les quiero comentar, tengo unas llantas, como dice acá nuestro compañero. Qué divino, ¿eh? De un grosso, ¿eh? Todo bien, loco. Estamos saliendo, además de por el departamento de Braulio, estamos en la retaguardia, que queda en... Eso decilo vos, Braulio, porque laburás ahí. Bien, queda en Avenida 45, donde se cruza con la 79, ¿sí? Justo al ladito, es una fiambrería por afuera, nadie sabe que es una radio. Ahí la donde, palabra clave, donde los jóvenes se hacen hombres. Donde los jóvenes se hacen hombres. La palabra clave para ingresar al estudio es dame 132 de mortadela. O sos fiambre. O sos fiambre, claro. O compras ahí algo, pero... Sí, esa es la palabra de pase. Y estaríamos saliendo en ¿qué otra radio? Radio El Aprendiz. El Aprendiz Medios, la radio del Centro de Formación Profesional número 24. Así es, y en la retaguardia, amigo. En la retaguardia y a M650 estamos saliendo, tal vez, si todo sale bien, el martes 17 de septiembre. Esto. Vaya a saber qué pasará de acá. Qué evento debe haber, ¿no? Para que nos inviten a este programa que es realmente ofensivo, hay que decirlo también. ¿Y en qué horario salimos por Radio El Aprendiz, Silvio? La grilla se está armando. Se está construyendo. Tenemos horario, Silvio. Hay una grilla en construcción en donde se barajaría un horario de turno tarde. Está ahí. Veremos, como dicen los jóvenes ahora. Ahí vamos, dicen que el tiempo es relativo a cada uno, así que ya podrán esperar por nuestra confirmación horaria en Radio El Aprendiz. Hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Si nosotros somos del programa que sigue. Sí, ¿qué tal? ¿Quién conduce el programa de ustedes? Conductor. Conductor. No, en realidad, no. Conductor no tenemos. Claro. Ay, entonces, ¿ustedes qué son? Co-conductores. Dos conductores. Sí, porque nosotros estudiamos en la escuela de co-conducción. Ah, sí. No, bueno, listo. Si se la arreglan, me dieron los temas. Está todo bien arreglado. Sí. Bueno, ok. Aire. Ajá, qué interesante lo que se está planteando, ¿no? Sí, ante todo, gracias. Sí, totalmente. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Trece horas 42 minutos. La presión en la ciudad es de 4 décimas. 17 grados, se espera una máxima de 20 grados.

song is Cockatoo Rasta. Para hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son las expectativas del programa de hoy? Lo de Platón o Aristóteles o Guillermo Francella. Y tenemos como siempre la adivinanza. Vane, trajiste la adivinanza. Bueno, sí, traje la adivinanza. Sabés que, bueno, si arrancamos con la adivinanza, tengo todo un libro de 1288 adivinanzas para el día de hoy. Ganó un premio ese libro, ¿puede ser? No ganó uno, sino ganó varios. ¿Dónde? Varios premios. Este es un libro de ediciones del Club, ¿se entiende? Y ganó muchos premios. Bueno, tienen que saberlo, compañeros. El club, ¿no? El club, muy bien. El club es que entra. Muy bien. Lo presentaste en Colombia, lo presentaste en Venezuela, lo presentaste en España, lo presentaste en China. Acabo de llegar. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de presentar tu libro de adivinanzas en China? Lo curioso es que lo fácil es de las adivinanzas, cómo la gente no te entrega la respuesta a la adivinanza tan rápidamente. Y es un aprendizaje que nada, no necesitas pasarlo, ya está. El Uno chino tira, es rápido para la adivinanza. El chino, el francés. Estas adivinanzas las adivina cualquiera. Ah, yo pensé que porque tenían 5.000 años de cultura. Y bueno, son más rápido en tiempo. ¿El problema idiomático cómo lo resuelven ellos? Silvio. El idioma es un crisol de razas, ¿no? Podemos decir. Sí. Se une ya en el siglo, estamos hablando, a ver, déjame hacer cuentas. Sí, Mao Zedong, más o menos, por ahí, con la Revolución Comunista. Mao Zedong, más o menos, sí. Más o menos por esa época, estamos hablando del 3000 a.C., en donde el cruce entre el sánscrito y el mandarín da el inicio a la adivinanza. Uh-huh. ¿no? Con... Como dice la matemática, la suma de las partes son iguales en suma y con resta. Así que la adivinanza, sea en castellano o sea en chino mandarín, la respuesta es la misma. Así que bueno, felicitaciones por la producción adivinanística de este día. Tal cual como lo dijeron ustedes, así es como presento yo, antes de decir las adivinanzas, en cada lugar. ¿Cómo sabes? O sea, se ve que vieron el espectáculo, se ve que les gusta. Yo busqué en YouTube una presentación, digamos, en la reunión de producción. Ayer vimos un video de YouTube donde lo presentabas en Bogotá, pero nos gustaría... Fue hermoso Bogotá, bueno. Fue hermoso, gente hermosa Bogotá, gente hermosa. Muy, muy, mucho calor en Bogotá. Mucho calor. ¿Y cuándo estás presentando el unipersonal, Van? Bueno, lo estoy presentando acá, ahora que lo estoy haciendo, para ustedes. Y nada, no, lo único que pido es déjame decir una. Ah, ¿cómo no? ¿Podemos producción? ¿Se puede en radio, en esta radio decir una adivinanza? Un minuto. Dos adivinanzas. Bueno, se juega así, ¿no? Que yo la digo, ustedes la piensan y me dan el resultado. Brazos con brazos, panza con panza, rascándome en medio se hace la danza. Así, así es una belleza. Esta es una adivinanza que la elegí para ustedes. Vane, la sensualidad en la voz me perturbó un poco la cabeza, así que voy a esperar a tener algún indicio, alguna pista para poder desarrollarla. Yo ya la sé. Bueno, a ver, Silvio, ¿usted conoce la respuesta? No, sí, pero antes quería hacer otra adivinanza. Ahí va, ahí va. Mientras pensamos la adivinanza de Vane, va esta. A ver, oro no es... Madera. Upa. ¿Cómo las? Acertamos. Ahí es lo que voy. La gente dice, pero eso lo hace cualquiera, ¿me entendés? Mira este ejemplo que nos puso acá Silvio. Claro. No lo hace cualquiera. Le adivinaron antes de que termine la adivinanza. Eso es terrible para un adivinador. Eso es lo adivinante. Que los franceses llaman el foire-se-bar. O sea, el figobar. Te cago antes de que termine. Exactamente, bueno, las adivinanzas han sido parte de esta introducción. También tenemos el video, el nuevo video que va a presentar Paul McCartney con Ana Má Ferreira y Reina Rich de bailarinas. Quiero dar a conocer que este video fue filmado obviamente en la época más hippie chic de Paul. Cuando Reina y Ana Má eran unas... Dos pebetas. Qué impresionante, claro. La carrera de Ana Má. Cómo desarrolló, sí. Todo. Es polifacética. Sí. Abordó todas, sí, las ramas del arte ya prácticamente. Sí. ¿Tenemos la lista? ¿Tenemos la lista? A ver, producción, ¿tenemos la lista? Ana Má Ferreira. Modelo. Dactilógrafa. Peluquera. Heladera. Paso. Vocal con Juan José. Doctora en cirugía de riñón. Paracaidista. Negra. Cuentacuentos. Columnista en Viva la Diferencia. Y así podríamos estar toda la tarde. Regateadora. No, no, se desborda la lista. Realmente un saludo nada más a tu carrera polifacética. Y estaríamos saliendo quizás por una radio de Olivos, ¿puede ser esto? Nos vamos para Zona Norte, muchachos, nos mudamos ahí al río para tomar un poquito de sol. Si todo sale bien, nos vamos a quedar acá comiendo unas hamburguesas en el Burger. Qué bueno. Pero si los astros se alinean, sí, vamos a tener una radio de Olivos. La página es redinformativa.org. Ahí hacen el link para la radio y nos van a encontrar. Repetimos la página: redinformativa.org. Tal vez. Porque tal vez estamos, ¿no? Digo. Quería charlar, ¿qué les parece pros y contras de este pelotero con respecto a otros peloteros? Es verdad, a mí como contra le faltan colores. Veo nada más cuatro colores, los colores primarios, no tengo por qué repetirlo. Me gustaría que las pelotas del pelotero tengan unos violetas ácidos, unos colores verde uva. Buenísimo. Yo lo que veo es que la goma espuma es de alta densidad, la que se usa para proteger los caños de este pelotero, y no todos los lugares tienen eso. Yo que he recorrido peloteros porque festejamos. Cierto, vamos a hacer una prueba, por favor, al aire de la seguridad que hay en este pelotero. Vamos a impactar la cabeza de un menor contra el caño de un pelotero. Ahí va. A ver, vení. A ver, mi amor, vení. ¿Te podemos usar para una pruebita? ¿Sí, Marquito? Vamos. Dale. a ver, ¿está bien, querido? La repetición. A ver. ¡Bum! Viene el televince, le ve que sale indemne, se va caminando y pide otra hamburguesa incluso. Los caños han perturbado la caída. El niño está perfectamente bien, chicos. Ahí lo están revisando médicos de mis hijos. Están con el padre. ¿Doctor, está bien? Doctor, hace la seña. Perfecto. 100% de salud. Muy bien. Un lugar donde se puede venir conmigo. ¿Escuchaste un caballo? Yo escuché que me estaban sirviendo algo fresco. Sí. El nuevo jugo de mortadela. Qué rico caballito que me estoy tomando. En sus tres sabores. Tres sabores. Pura sangre. Yegua. Y cimarrón. Estas son las noticias de hoy. Auspicia el bloque de noticias Basta, sociedad anónima con capital variable que da cursos de cómo cuidar a tus hijos. Basta. El límite sano, la diferencia entre libertad y libertinaje en tu familia. Ya basta. El Adán científico. La primera noticia del programa de hoy es que la genética ha realizado experimentos que comprueban que existió un Adán. En teoría sería ancestro de Gengis Khan, también habría dado luz al expresidente George Washington, y se quiere comprobar por el genoma Y que esto realmente sucedió. Señores, tenemos frente a nosotros Adán existió. ¿Tenemos declaraciones del Adán? Sí, pero primero vamos con la de Eva. ¿Qué hace? Eva, ¿qué hace? Qué linda que soy, Eva. Todo empezó en Barrio Parque. A las 16 horas. Dale, flaco, ¿qué querés? Eva, dale. ¿Qué hace, Eva? ¿Cómo le va? ¿Vas a proponer algo? ¿Qué onda? ¿Qué vine hasta ahora acá? Eva, ¿por qué no te pones? ¡Soy la serpiente! Mirá, ¿qué hacés, flaca? Menos mal que viniste, este es un nabo. ¡Eva! ¡Come esta manzana! Y ofrécesela a ese caballero. Eva, ponete la manzana en la concha que te la chupi. Así fueron destituidos del paraíso Adán y Eva. Y bueno, volviendo a la noticia, Adán ha existido. Con todo respeto. Otro tema. Policía Metropolitana Sustentable. Policía Metropolitana Sustentable está a favor de las tres R's. Reciclar, reprimir, recluir. Nueva raza de perro. El perro que recoge su propia mierda. Se trata del Jet Terrier, de la cruza de un terrier con un Jetsen, y está adiestrado para recoger sus propios excrementos. 5.000 euros, llamando ya, llamando ya. Toto, Toto. El perro recoge su propia mierda. No abandone perros de mierda en la vía pública. Abandone perros Jet Terrier. Que al menos comen su propia mierda. La comen. Este es otro. Este es otro. Son dos. Viste que no te vayan a meter uno de esos. Querido. Levanta la mano, Raúl. Levanta la mano que te van a ver. Ahí va. Ahí te entiendo. Querido, joven. Sí, dígame. ¿Puedo pedirle una hamburguesa desde acá? Perdón, estaba yo, querido, en la cola. ¿Por qué no somos? ¿Qué sos, el piola bárbaro? Yo estoy capacitado para atenderlos a ambos bajo las leyes de este multimercado. Ustedes son mis dioses. Bueno, yo le voy a pedir entonces pues yo le voy a pedir 24 entonces una y que me traiga las papas grandes con panceta y brótolas. Bebida mediana. Que venga también con ketchup. En 3 minutos y medio tengo su pedido. When it's lit up by the stars in the moonlight, we're all pretty, 'cause it papers over scars. Ever feel like you belong to a story you ain't heard? Doesn't matter if it's your song and you don't know all the words. We should put up a sign. We are. No, chicos, la verdad es que están re bala. Escuchando acá en mi casa un embole. Voy a poner la radio, el compilado de cumbia de Feynman, porque ya no da para más. Besitos, los quiero. Oh, euphoric combination of a thousand dirty hands. There's no need for complication. On the shoulders we will stand. It's a patient exploration where discovery is free. There's no need for complication. We exist where we can see. We should put up a sign. We are citizens of all you can see. We've got nothing but time. 'Cause you'll find everything you need to know. To say about every little thing, 'cause I'm tired and I want to go to sleep. It's so clear now, it's so clear now, it's so clear now, it's so clear now, it's so clear now, it's so clear now, that you'll find everything you didn't. Estamos acá desde el estudio de Mis Hijos Están con el Padre. Habría una disputa por una silla. Sí. Hay tres sillas nada más y somos cuatro. Y yo no me puedo sentar. Yo soy una persona que sufro de la cadera, viejo. Bueno, ¿esto había sido lo pautado o no había sido lo pautado? Siendo objetivos, primer argumento a favor. ¿Sabes qué pasa, negro? Vos estás grande ya y tenés que estar sentado y querés un micrófono para vos solo y todas esas ñañeces que tenés. Entonces, ñañeces es el argumento de la señorita. La pipireta habla de ñañeces. Así que el argumento ñañeces hoy tiene mi apoyo frente a la cintura del hombre. Quiero saber qué le puede responder a sus ñañeces. Bueno, que se siente. Bueno, que se siente. Yo estoy, pero vos cómo sabés que estoy incómoda parada o sentada. Yo porque estoy con la cara de orto desde que empezó el programa, parada, querida. Porque soy el último polvo de mi viejo, tengo esta cara, la puta que te parió. No me rompas las bolas. También si yo tenemos te pido mucha gente lugar en el pelotero que viene de la Red Nacional de Huerta. Ah, gente que viene a ver el bloque de huertas bueno, en vivo. Opa, opa. Tenés tu hinchada, Silvio. No me digas que viene el sectorcito de Silvio, ese de huerta. Huerta libre, corazón contento, vea, hay una bandera. Quisiera compartir su entusiasmo, pero primero voy a leer. Silvio, Silvio, ¿sabes dónde viene Silvio? De Selva, de Silvio, Selva. No, gracias, Vane, pero ojalá tu entusiasmo fuera el de mi señora, que ayer, cuando le dije que empezaba el bloque de huertas, me dijo: es el primer y último programa que voy a escuchar. ¡Huerta libre para todos! Vamos, lo está escuchando por vos. Fíjate el amor que te tiene. Una verdadera pérdida de tiempo. No tenés un ingreso ni una actividad. Y recién vas a cobrar un subsidio a 2 años. Tu única actividad es levantarte y ver a qué huerta de mierda vas a ir hoy. Yo no quiero hacer más. Chico, muchas gracias. Está bien, aceptamos la mensaje, la crítica. La economía del hogar me obliga a buscar un trabajo de verdad y no ir a las huertas a ver qué onda. A ver qué onda. Así vendimos nuestros ideales, don Silvio. A ver qué onda. Hay que decir. perdón este sincericidio, ¿no? Pero... O sea que el bloque de huertas de hoy sería no siembre, vaya a laburar y compre. Claro, claro. Vaya, en las góndolas del supermercado está todo el abanico de verdura que puede ver en una huerta. 12 horas por día, vaya que ni te hace falta la huerta. Vas a poder comprar. Pero está. No, yo noté algo. Voy a una huerta, por ejemplo, arranco una acelga y está con la raíz toda llena de tierra. La tengo que llevar a casa, lavarla. Si en el supermercado ya viene sin raíz, demonio, más o menos. Y ya está sin raíz, está más limpia, tiene un color más brillante. Sí, sí, no sí. Tiene las picaduras de chinches o está bien. Cualquier nuestro animal. Nuestro mensaje bicho, la sección mundo. De huertas de hoy. Bien desinfectadas, ella ahí sabe cómo fumigan. Claro, tampoco esta movida ahora agroecológica, ¿no? ¿Aporta al PBI del país? Claro, aporta no la podría, productividad no del país. Negarlo. Pero ¿cuánto cuánto influyó tu mujer no, en este cambio razón. Tuyo, Silvio? Si te referís a eso, mi señora tiene razón. Vamos a sacar la información sin que se dé cuenta. Bueno, dale, porque yo la verdad que a mí me estaba entrando a gustar sí, la huerta. La huerta. Suponiendo, ¿no? Suponiendo que, porque, Silvio, sí. Mi sobrina tiene 5 años y quiere sembrar. Acá me manda un mensaje de texto que dice: che, ¿qué se puede plantar en esta época? ¿Qué te si parece? Si es así como espíritu lúdico, está bien, bueno, está bien. Para esta época ya puede empezar con el tomate asociándolo con la albahaca. Es una asociación ideal porque la albahaca libera una feromona que combate el virus del tomate. Y el tomate le da media sombra por su altura a la albahaca. El tomate es más alto, crece más alto que la albahaca y le da media sombra, que es lo que necesita la albahaca. Así que para la estación primavera-verano, esta asociación pinta bien. Después las anuales tenemos acelga, rabanito, cebolla. Le gusta. Bueno, perdón. Cambió, es el automático. Cambió, boludo. Pasando. No pone el automático. Escuchaste como lo dijo, escuchaste le salía verde por todos lados. Mucha vida. Pasando, Silvio, perdón, del aspecto lúdico que usted nos comenta al aspecto político. Tengo entendido que hay una huelga en Villa Bosch de huertas. ¿Por qué usted, en principio, no está allí? No estoy allí porque estoy en el programa, me había comprometido con Braulio Domínguez en conducción y operación técnica, Diego Adur en maquillaje, alta llanta, Vane Fernández que llegó tarde, la pispireta, después va a explicar por qué, también en conducción, y quien les habla, que tiene para informar precisamente, es cierto Diego, en Villa Bosch está habiendo una situación con las huertas. El intendente Curto quiere desalojar una huerta, llevar una topadora y pasarle por encima. El desalojo vegetal sería en este caso. El desalojo vegetal acá en Caballito, Braulio, recordarás que hubo una experiencia similar en la huerta orgásmica. Sí, la USEP. La USEP lo logró. Sacó una huerta, desalojó una huerta con topadoras. Esta situación se está repitiendo en Villa Bosch en el partido de 3 de febrero. Así que si sos amigo de la huerta, te gusta lo verde. Yo ya no voy a ir porque mi señora me lo prohíbe. Pero les recomiendo ir y defender espacios públicos, espacios comunitarios en donde se puede comer lo que uno cosecha. Estamos hablando de soberanía alimentaria. Es un llamado a la juventud, digamos, el tuyo. Exactamente, querido. Dejar la bandera. Un llamado a la juventud. Exactamente. Somos el futuro. Ustedes son nosotros. Gracias. Los que ya pasamos la barrera de los 60, no la vamos a seguir luchando. Si no la luchan ustedes, ¿qué? Nada que yo necesite. Con todo respeto, antes de retirarnos, nos gustaría, sin sonar agresivos, con todo respeto, ¿no? Nosotros realizamos este trabajo de todo corazón, esperamos que ustedes puedan apoyar la radio callejera y que, bueno, en este momento estamos por pasar un sombrero. Ajá. Si alguien siente que puede aportar lo que vale, ¿no? Lo que vale un programa de radio, usted por ahí va a Calle Corrientes y paga 100 pesos por un programa de radio. Y lo paga cada uno, digamos, cada, no es que por persona. Toda la familia se paga una entrada. Exacto, sí. No recibimos subsidio de ninguna índole, por lo menos hasta dentro de dos años. Este es un trabajo a pulmón. No se vayan, por favor, no se vayan si alguien no tiene plata. está invitado. No tiene plata, lo invitamos. Pero ahora que tiene plata, sepan que no podemos invitarlos a todos. Lo más importante siempre fue el aplauso para nosotros.